El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Bien, amables oyentes, buenas noches. Estamos aquí para llegar a vuestros hogares con el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Con la recomendación de siempre, si conduce, por favor, no tome. Eso es bueno para su bolsillo, para su salud y para los que lo esperan en casa. Es bueno para la sociedad. Si se consume menos alcohol, es más salud, más vida. Y si quiere tomar, ponga su carro a buen recaudo, porque usted es el primer agente perpetrador de una muerte, de un accidente. Así que ponga a buen recaudo el carro de usted mismo. Póngalo a buen recaudo. Conduzca por las vías del país con moderación, considerando el respeto supremo a la ley de tránsito. Así que, por favor, ayude a bajar el porcentaje altísimo que hay de muertes por causa de los accidentes de tránsito, y muchos de ellos por embriaguez. Así que, amable oyente, nosotros le pedimos desde aquí, le rogamos, que haga conciencia por su propia vida, que cuide su vida, que cuide la vida de sus familiares. El dolor es tremendo, solo lamentablemente podemos ver la dimensión del dolor cuando nos pasa, pero no esperemos llegar a eso, seamos felices, conduzca su vehículo. No le decimos que no conduzca, no, que no saque su vehículo, sí, sáquelo cuando sea necesario, cuando sea necesario, no derroche su dinero. No derroche el combustible, que es malísimo para el medio ambiente. Así que le pedimos que sea moderado en conducir por las calles, por las vías del país, y que sea moderado también en utilizar su carro. Hay gente que saca el vehículo hasta para ir a comprar una hamburguesa ahí, ¿no? Servicio en auto. Para ir a sacar el dinero, servicio en auto. ¿Cómo es eso? Hay un derroche enorme de combustible. Eso perjudica, como ya dije, al medio ambiente. Y claro, después nos quejamos cuando hay ajustes a los combustibles fósiles, nos quejamos. Y claro, rapidito recurrimos a esa palabrita de malos gobiernos. En ese gobierno no ha habido alza de combustibles, pero no provoquemos esa alza. Nosotros mismos somos los culpables de esas alzas desmedidas que las teníamos al orden del día antaño en los gobiernos anteriores. Eso era común y corriente, eso era un ejercicio cotidiano. cotidiano en nuestro país el alza de combustibles. Yo sí recuerdo, ¿no? Por ejemplo, las medidas de shock del ingeniero León Febres Cordero, ¿no? Las medidas de shock, un garrotazo, un solo, al pueblo y muerto ese pueblo ahí. Y esas medidas eran acompañadas, o el punto principal, la alza de combustibles. Después recuerdo que vino el famoso gradualismo, tan destructor como las medidas de shock, tan malas, tan perniciosos, era tan pernicioso esto, ¿no? El gradualismo, como lo eran las medidas de shock. Y eso fue en un gobierno supuestamente socialdemócrata. Gobierno de la izquierda democrática, doctor Rodrigo Borja. Yo siempre les digo a mis amigos y desde aquí a los oyentes, no era como cuando usted va a poner combustible a un carro, los numeritos pasan, oiga, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, rapidísimo. Así era el gradualismo. Todos los días había incremento de los combustibles y de los productos de primera necesidad. Es decir, era matarnos lentamente, pero al final nos mataban. Así, por favor, le pedimos, señor conductor, que no se le suban los humos al conducir un carro. Hágalo primero con responsabilidad, con seriedad. Eso no es para que ande sacando pecho con sus amistades, no. No, no, no, no, no, no, no. Los vehículos son para satisfacer necesidades, sí, para emergencias. Y no debería de ser para nada más, ¿no? No para salirse a pasear ahí, claro que está en el derecho de pasearse. Pero hay paseos que son contraproducentes, que es más la vanidad de esta gente, ¿no? Que sale a hacer bulla en las calles, ahí a todo volumen, los equipos, un equipo que tienen ahí, ¿no? A ver, a no abusar con las cosas. Bien amables oyentes, con esta recomendación. Desde luego, una recomendación muy respetuosa, generosa de parte de este programa. Le pedimos que conduzca con responsabilidad. Hágalo, hágalo y verá que alargará la vida. Y usted dirá, ¿cómo voy a alargar la vida conduciendo? Sí que la alarga la vida. Pues, porque yo entiendo que si hay muertes prematuras, antes de tiempo. Así que, por favor, que no se nos vaya antes de tiempo. Le pedimos por su familia, por la sociedad, por la buena vecindad, por favor. Bien, aquí tenemos un grave problema que ha sucedido en la ciudad. El retiro del monumento a los desaparecidos. Aquí nomás cerca. De esta radio, difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí se construyó el monumento a los desaparecidos. La mayor cantidad de desaparecidos fue en el gobierno de León Febres Cordero. Recuerden ustedes, ese monumento fue un homenaje a los jóvenes Restrepo que los hicieron desaparecer y que hasta el día de hoy no ha sido posible su ubicación. Abrigamos la esperanza. Hace unos 4 o 5 años conversábamos con don Pedro Restrepo, un hombre muy ejemplar de lucha, toda la familia mismo, de luchas ejemplares. Y conversábamos que a lo mejor algún día teníamos el pálpito con don Pedro, que a lo mejor algún día se conmueve alguno de ellos y definitivamente dice, aquí están los restos de los jóvenes Restrepo. Yo sigo abrigando esa esperanza, porque la conciencia tiene que estar persiguiendo todos los días a los culpables. No se puede, así como no se puede tapar, la redundancia, tapar el sol con un dedo, estos crímenes de lesa humanidad tampoco se pueden pasar por desapercibidos.

oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva. Esta es una hermosa canción y titula así: Canción de Cuna para Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo. Aquí está. En homenaje a los desaparecidos, entre ellos los jóvenes Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, fue levantado el monumento que hoy ha desaparecido de ahí, del Parque El Arbolito. Era una especie de celda con rejas, simbolizaba justamente los desaparecidos, y ya como dije, ¿no?, la mayor represión de la gente, la mayor cantidad de desaparecidos fue en el nefasto gobierno de León Febres Cordero. Esa es la gran verdad. ¿Y cómo se construyó este monumento? Primero, por concurso, y aquí lo gana la artista Dolores Andrade. Y lógicamente se hizo una colecta y ahí vino la inspiración de Dután, recuerdo yo, que en ese tiempo, si más no recuerdo, era el presidente de turno del FUD. Entonces, él levanta esa campaña de la colecta de llaves que uno tiene guardadas, de candados, de chapas, tiene guardadas ahí, una colecta de la ciudadanía, y con eso se levantó el monumento. Así que eso tiene una historia de pueblo, señores. Y hoy, precisamente, y qué coincidencia, en una alcaldía de derecho, y yo me hago cargo de mis palabras, en una alcaldía de derecha, desaparece el monumento de ahí. ¿Se quiere, pues, borrar la memoria histórica? ¿Eso es lo que se pretende hacer? ¿Cómo se borró la vida de hombres y mujeres, de ciudadanos y ciudadanas aquí en el país? ¿Eso es lo que se pretende? Solo hago esa pregunta al señor alcalde. Sí, ya me dirán que el alcalde no puede estar en todo, pero para eso hay un departamento, pues para eso hay autoridades responsables de esto. Entiendo que no cabe en el cerebro del ciudadano, no, que se les haya pasado por alto un monumento histórico. Si el alcalde Mauricio Rodas no conocía y no tenía por qué conocer el asunto del monumento, porque me parece también que él no vivió, pues aquí en Quito, no ha pasado la mayor parte de su vida aquí en Quito. Bueno, pero hay departamentos, tiene que haber un inventario de los monumentos de la ciudad. Y por simple iniciativa, si algo está ahí es porque debe de tener, pues, un marco histórico, una referencia histórica, y preguntar antes de desaparecer el monumento, que fue levantado con la colaboración del pueblo. ¿Quién no fuimos a dejar una llave, dos llaves, tres llaves, para que se haga el monumento? De esto tiene que respondernos el señor alcalde. Tiene que llamar a los funcionarios y pedirles cuentas del monumento a los desaparecidos. La artista Dolores Andrade dice: volverá a levantar el monumento a los desaparecidos, que fue derrocado por el municipio de Quito dentro de la readecuación que se realiza en el Parque El Arbolito para conferencia Habitat. La cita será del 17 al 20 de septiembre en nuestro país. Esta parte, a ver, la reflexión es la siguiente. Dice: el artista Dolores Andrade volverá a levantar el monumento. A ver, ¿qué les parece si algún día alguien viene y destruye el monumento de la Plaza Grande? ¿Será lo mismo que después de destruido alguien venga? Claro, porque el artista que lo hizo, europeo, ya no vivirá, pero alguien que venga y haga una réplica, ¿será lo mismo? ¿El pueblo ecuatoriano quedaremos satisfechos con esa réplica del original? Pues yo creo que no. Yo de aquí, desde este programa, digo que no. ¿Por qué? Porque la artista dice aquí algunas palabras que no estoy de acuerdo con ella. Tiene todo el derecho y mi admiración para la artista Dolores Andrade. Ella dice a la pregunta que le hacen aquí. ¿Cómo ve, dice la política municipal de conservación del patrimonio? Muchos artistas dicen que las obras son pintadas sin criterio y no tienen mantenimiento. Veamos, dice, el lado positivo. Los personeros municipales no quieren, dice, ofender. ¿Cómo sabe ella que no quieren ofender? ¿Se metió en la mente de estos señores? ¿Les cree el 100% a los argumentos que tal vez le dieron el artista? ¿Cómo ella puede decir esto, con todo el respeto que le tengo aquí al artista Dolores Andrade? Dice, veámoslo del lado positivo, los personeros municipales no quieren ofender. ¿Cómo puede afirmar eso ella, que no quieren ofender? Tienen un profundo, dice, desconocimiento e ignorancia de lo que significa una obra de arte. Eso ya es una ofensa. Si hay un profundo desconocimiento e ignorancia, eso ya es una ofensa. Señora o señorita artista, perdóneme que le diga esto. De eso, dice, adolece todo el país. Pues eso es relativo. Hay gente que somos conscientes. Y yo creo que la mayoría, y en esto los oyentes desde ese programa vayan a coincidir conmigo, que sí, no, pues sí tenemos capacidad de reflexión. Tenemos una capacidad de crítica y de autocrítica también, pues. Puede ser que ella se refiera a aquellos irresponsables, como el caso de las autoridades que hicieron desaparecer el monumento. Pero la mayoría de la gente sí entendemos. Sí reflexionamos. Sí tenemos capacidad para detectar lo que es bueno, y es malo, lo que es el patrimonio nuestro. ¿Qué alternativa de respeto al patrimonio podría plantearse? Dice, se debe formar, dice, un comité ciudadano y de artistas visuales que analice una verdadera política cultural dentro de la ciudad. Pero se debe, dice, respetar esta institución, porque una cosa es en papeles y otra en los hechos. Aparte del centro histórico, dice, vamos destruyendo todos los espacios, entre ellos los verdes, dice. Llenamos de adoquines y la gente cada vez tiene menos plantas y árboles. En eso concuerdo con usted. Sí, así es, van desapareciendo los espacios verdes en las ciudades, y no se diga aquí en la capital de los ecuatorianos. Se la va llenando de adoquines, cierto es eso. Y a propósito, que el artista nos trae esto a la memoria. A ver, antes eran empedradas las calles, las veredas, y esas piedras históricas, señores, ¿dónde están? Que se nos haga un inventario de eso. Entonces, mire, todo esto sería bueno de analizar y sacar a la luz del día. Dice, dentro de una burocracia tan grande como lo es el municipio, no se puede buscar al culpable. No creo que sea el mejor camino juzgar a las personas, si no se la está juzgando. Se está reclamando de un bien público que pertenece al pueblo. Sí, entonces, bueno, ¿y dónde se va a buscar los culpables? Los culpables están adentro del municipio, porque al menos han aceptado que al monumento lo removieron del sitio y que lo tienen ahí guardado en piezas. Eso debería de preocuparse la ciudadanía y la señora o señorita artista, de ver si es cierto que está guardado ahí. Porque cuando a mí se me hablan de una nueva construcción, y ahora no con cemento, sino con hierro, eso quiere decir que el monumento, el original, ha desaparecido. Y yo no concuerdo aquí con el subtítulo que hay aquí en el periódico El Telégrafo del sábado 3 de septiembre del 2016, que dice 90% de los lectores reprochan retiro de la escultura, el 90% de los lectores dice reprochan retiro de escultura. Yo creo que no es retiro de la escultura, fue una destrucción de la escultura. Para eso, los que hicieron este reportaje a la señorita, artista o señora Dolores Andrade, tienen la obligación, pues, de investigar y de decirnos, sí, es el retiro, en tal parte está. Le conmino, pues, aquí al periódico El Telégrafo para que nos diga, cuando se habla de retiro es que está en algún lado, para que nos diga, aquí está, en la bodega tal, las calles tal, número tal, está el monumento ahí. Yo creo, no estoy afirmando, el programa en eso es muy cuidadoso, no se está afirmando aquí, yo creo, posiblemente el monumento lo destruyeron, señores. Entonces que se nos diga la verdad, no las cosas a medias. La artista debe de preocuparse de esto. Entonces, ¿dónde vamos a buscar a los culpables? Estoy sorprendido por la declaración aquí de la señorita o señora que dice, a la pregunta dice, ¿por qué a pesar de que el monumento fue derribado, dice aquí, el que pregunta, accede a montarlo nuevamente? Y esa es una buena pregunta. ¿Será para tapar el error? Lógico que tienen que pagarle a la señorita por esto, pues por su trabajo. Todo trabajo tiene que ser remunerado. No quiero ofender la dignidad de la señorita. Por eso no voy a decir lo que ustedes están pensando desde sus hogares, desde el sitio donde nos están sintonizando. Solo me limito a decir qué hay de por medio, nada más, para que la señorita haga esta declaración y conteste lo siguiente. Dentro de una burocracia, dice, tan grande, en eso sí tiene toda la razón, como lo es el municipio, no se puede buscar al culpable. Oiga, ¿dónde está el culpable? Afuera creo que no está. Por lo menos está en el municipio. Puede ser que el alcalde no supo de esto, pero sí sus funcionarios. No creo que sea el mejor camino juzgar a las personas. Entonces, ¿cómo? Si más tarde van y derrumban el monumento de la Plaza de la Independencia, no busquemos a los culpables. No, que no haya sanción. No. Es inaceptable este tipo de criterio. Es un criterio muy liviano. No voy a decir que es un criterio irresponsable, no. Porque yo creo en la madurez del artista. Aquí está la foto, se le ve a una persona muy sincera. Sí, inteligente. Pero deja mucho que decir esta respuesta. Para seguir, nos vamos con el siguiente corte, Danielito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano,

Así que vamos adelante con el asunto de el monumento a los desaparecidos. Sí, la ciudadanía está exigiendo que el monumento tiene que regresar a su sitio. No se puede, como ya dije, borrar la memoria histórica. Hubo ahí una irresponsabilidad. Pedimos al alcalde, como también hemos dicho, el alcalde no puede estar en todo, pero sí pedimos que haya una sanción a las autoridades que ordenaron el retiro del monumento a los desaparecidos, aquí en el arbolito, aquí. Nosotros somos vecinos, éramos vecinos del monumento. Pedimos respetuosamente el regreso de ese monumento. La memoria histórica de los pueblos no se puede borrar así. Así que con esto también nos unimos a la lucha de los colectivos del artista Dolores Andrade, y estamos haciendo causa común desde aquí. No estamos por la vía del escándalo, ¿no es cierto? De la novelería, no, no. También hemos sido parte de la lucha de los familiares de los desaparecidos. Hemos estado en las calles con don Pedro Restrepo, con su digna esposa que falleció. Hemos estado con los familiares de Arturo Jarrín, con su madre, con los familiares del poeta Garzón. Sí, hemos estado en las calles. Más que con la contribución de una llave o llaves, es el respeto que tiene que haber a la ciudadanía capitalina. Señor alcalde, que se nos diga la verdad. La verdad os hará libres. Sí, por ignorancia, no por irresponsabilidad, como dice aquí el artista, destruyeron el monumento a los desaparecidos. Pues, que se construya el nuevo, que no es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros creemos que no ha habido tal retiro, pero si es así, qué bueno, en buena hora que haya habido no más solo el retiro del monumento. Para mí, creo, esa es una especulación, para mí, para este programa, fue destruido el monumento. Y bueno, y si sacan el monumento, en buena hora, el original. Yo desde este programa seré el primero en reconocer que me equivoqué, y ojalá me haya equivocado. Dice aquí, diario El Telégrafo consultó a los lectores sobre el derrocamiento. Fíjese que aquí el periódico habla de derrocamiento. Y un derrocamiento nada tiene que ver con retiro, pues retiro es una cosa. Derrocamiento es otra cosa, es provocar en este caso al monumento en escombros. En esta encuesta dice que se colocó en las redes sociales desde el 29 de agosto hasta el viernes 2 de septiembre. Participaron 447 personas, de ellas el 90% de lectores, 398 estuvo en desacuerdo con el retiro de la escultura. Solo el 10% de personas, 44, estuvo a favor. Ya no sé qué pensar con esta gente, ¿no? ¿Qué le parece si algún día le ponen un monumento a esta persona por famoso, ¿no? Por gran atleta, por haber ganado una medalla olímpica y por ahí retira el monumento? Yo no creo que se ponga a reír ahí y esté contento. Además, esto es un monumento histórico que estuvo lleno de dolor. Ahí se reflejaba inclusive la protesta de la gente por esas desapariciones que hasta el día de hoy no se sabe. ¿Cómo yo puedo estar de acuerdo en el retiro del monumento cuando la desaparición de los hermanos Restrepo es una realidad, pues? No es un invento. La desaparición, nuevamente, lo digo aquí, del poeta Garzón y de otros tantos ciudadanos de aquí del país. Eso duele, inclusive por humanidad. Pero bueno, así la gente se ha expresado. Ahora, que el alcalde respete a la mayoría, y nos devuelva el monumento. Señor alcalde, devuélvanos el monumento. Yo sé que no puede estar construido para la inauguración de Habitat 3. Ya. Pero devuélvanos el monumento. Le pedimos, le rogamos, señor alcalde, le imploramos. Queremos ver nuestro monumento. Es nuestro. Es del pueblo, señor alcalde. Nos vamos nuevamente al siguiente corte. Estar en todas partes, así será mejor. oyentes, regresamos con la parte final del programa Memoria Viva. Sal y Mileto, Luz Helena, en homenaje a la madre de Santiago y Andrés desaparecidos. Por eso nos duele ver ese vacío ahí en la plaza del arbolito, sin nuestro monumento. Es nuestro, es del pueblo, y las autoridades del municipio tienen que respetar esa voluntad del pueblo. Ahí está, yo recuerdo dos ancianas que fueron a dejar sus llaves y decía: estas llaves tienen más de 100 años, las heredamos de nuestros familiares, pero con toda la voluntad fueron y dejaron esas llaves históricas allí. De eso estaba construido el monumento, de esas chapas, de esos candados, de esas cerraduras que privaban la libertad. Muchas llaves de ellos abrieron el camino de la luz, el camino de la justicia. Así que, por favor, señor alcalde, no es un empecinamiento del programa, un empecinamiento mío, no. Estamos reclamando lo que nos pertenece. No se puede borrar la memoria histórica así, de una forma tan irresponsable. Bien, amables oyentes, para finalizar el programa, golpe de Estado en Brasil. La derecha en Latinoamérica está haciendo de las suyas. En Argentina tenemos al señor Macri ahí, yo no diría gobernando el país, desgobernando el país. Medida tras medida, todos los días, el pueblo está asfixiado económicamente en Argentina. Hoy estaba leyendo en el periódico El Telégrafo el golpe feroz a la pequeña empresa, a la microempresa. Vemos las librerías de la calle Corrientes, cómo están sacando combos, haciendo combos de 3 libros por 10 pesos. Uno de los propietarios de un pequeño negocio habla que ni siquiera ha hecho caja un mes, porque no tiene un centavo y no quiere ver ese vacío que hay en su caja. Esos son los golpes de la derecha, de esa derecha inmisericorde que golpea en la cerviz a los pueblos, que los derroca, los hace rodar por la tierra. En Venezuela es la misma historia. Hay una polarización peligrosa. Ahí vemos esa derecha recalcitrante en Venezuela. No luchan por los intereses del pueblo, es por sus prebendas. Y en Brasil, el vicepresidente que fue de la presidenta Dilma Rousseff asume el poder, el señor Michel Temer. Temerle, hay que tener, temerle al señor Temer. ¿Prestó juramento para qué? ¿Para seguir con las políticas de Estado en favor del pueblo? Pues no. Para recuperar los privilegios de una derecha conservadora recalcitrante. La defenestraron. El partido del señor Temer está acostumbrado a entrar por la ventana y ponerse la banda presidencial. Si no me equivoco, son 3 veces que han entrado así, a hacer poder, usurpándole al pueblo el poder que fue entregado en las urnas a la presidenta Dilma Rousseff. Son millones de brasileños que votaron, que le dieron la confianza, que le dieron el poder de la gobernanza a doña Dilma Rousseff. Estos ejemplos tienen que servir al pueblo ecuatoriano, a nosotros. Estamos viendo las fotos, estamos viendo la realidad de estos países que han caído en desgracia, porque la derecha lo único que hace es traer desgracia, miseria, hambre a los pueblos. Y no podemos equivocarnos. Ya vienen las próximas elecciones en el 2017, y no podemos equivocarnos, pueblo ecuatoriano. Este gobierno ha cometido ciertos errores de buena fe, pero ha hecho mucha obra para el país. Ha generado equidad, educación, salud y bienestar. Y no podemos regresar al pasado. No podemos caer nuevamente engañados de la vieja derecha para encumbrarla en el poder y nos maltraten, nos pongan el grillete de la esclavitud y la miseria. Esta es una reflexión que todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos llevar en la mente y no equivocarnos. No equivocarnos, pueblo ecuatoriano. Con esta reflexión nos despedimos y le agradezco a Daniel en la cabina de controles y nos vemos el próximo sábado, amables oyentes.